segundo álbum solista de Graham Nash, aquel músico inglés que pasase por The Hollies, por Crosby, Stills and Nash, del cual hemos escuchado Wild Tales, del álbum del mismo nombre. Y así termina este mes de enero de 1974, donde tal vez lo más llamativo fue que en Inglaterra se implantó la semana laboral de 3 días debido a la escasez energética que provocaba la huelga de los mineros. Que Estados Unidos siguió haciendo explotar sus bombitas, bueno, no es ninguna novedad, ya que a lo largo de todos los programas de la década del 70 hemos hablado al respecto, por lo cual no lo haremos ahora. Y comenzamos febrero con Deep Purple, Burn. City's ablaze, stars on fire, the woman's flames are reaching higher. Y el tema que escuchábamos de Deep Purple en su octavo disco se llamaba Burn. Y significó también la entrada de David Coverdale y Glenn Hughes, que venía del grupo Trapeze, que sustituyeron a Ian Gillan y Roger Glover. Y si lo que estabas esperando era pirotecnia, llamas, cañones, guitarras con humo y encima cuatro flacos disfrazados, era el momento de Kiss, que el 18 de febrero parieron su primer álbum. Que en los 70 el rock fue cambiando. Cuando la vestimenta era hippie, podíamos estar hablando de los 60. Ya en los 70 se volvió más teatral, con disfraces, efectos y mucho más profesionalismo. Empezó a cosechar mucho, mucho dinero, como en el caso de Kiss. Si bien sus tres primeros discos no tuvieron un gran suceso, fue el grupo de Estados Unidos, más precisamente de Nueva York, que más discos de oro ganó. Sus primeros tres álbumes pasaron medio desapercibidos, y lo que hemos escuchado es del primero, simplemente titulado Kiss, el tema Strutter. Y del otro lado del ring aparecían grupos como Steely Dan, que incorporaban el blues, el jazz y el rock, alcanzando una gran popularidad. En febrero sacaron su tercer disco, Pretzel Logic. Frente a toda la parafernalia que mostraban grupos como Kiss, Steely Dan se presentaba casi como un grupo de jazz, una actitud tranquila sobre el escenario y una música que sonaba así. side left to tour the Southland in a traveling minstrel show. Yes, I'm down to be a star and make them laugh. Sound just like a record on a phonograph. Those days are gone forever, over a long time ago. Oh yeah. Hey, hey. I have never met Napoleon, but I plan to find the time. Cause he looks so fine up on that hill. They tell me he was lonely, he's lonely still. Those days are gone forever, over a long time ago. Oh platform. The man gave me the news. He said, "You must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes?" Well, I've seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but I just don't know. These things are gone. Look like I'm sinking in a world of trouble. only myself to blame. Just so bad, been so invincible all my life. No, you're just what you deserve. Been so invincible all my life. I'm gonna make a change for the better, baby. Y no podía faltar el blues. Con su blanca cabellera, Johnny Winter incendiaba los escenarios. Y en febrero editaba su sexto álbum de estudio, Saints and Sinners. Pero como es costumbre en el señor Orejas, no siempre elegimos el tema más representativo del estilo, ni siquiera el más exitoso. Despóticamente, eligió para esta ocasión Dirty. Y es el turno del grupo de San José, California, The Doobie Brothers, que sacan su cuarto disco, What Were Once Vices Are Now Habits. Lo que alguna vez fueron vicios, ahora son hábitos. Y lo que ya suena es Black Water, agua negra. Oh, Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry. Thank you. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. Come on, I like to hear some.